conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas, cucarachas, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? ¿Cómo que no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Que cobran los violeta, que cobran los pacos. Como un corda se despierta, arruinado en un fuentón. Se levanta y empieza a recordar los sucesos ya lejanos de la noche anterior. Una negra polvareda revolcó. Sos la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón. Cuando se pone pura raza la pasión, una murguina, agua de soja, piel de vereda, llévame con al suburbio mundano que no tiene calafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó ese día que al tuntún la gambeteó. Murga, murguera, agua de soja, piel de vereda, llévame con vos, murga, murguera. Bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. Cuatro caratas que sangre en las manos, cuatro caratas que sangre en las manos, cuatro caratas que sangre en las manos. Resaca, intenta muy lento la murga entona. Pero es un vago lamento parecido al viento que lo hace pensar. Yo te juro que no dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos. De la murguera sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Si la ternura me brotó y esos versos tan melosos que tu danza se robó son la prueba irrebatible de un amor. Será murguera, sube a la comparsa y mueve tu cadera, llévame con vos. Bye-bye. pasa los pasos que tiene que dar. Y culpa la borrachera de haberse olvidado a la negra. ¿En dónde, Camilo? ¿En dónde? En un bar. Estamos de vuelta aquí en Conciencia de Cucarachas por tu radio favorita, o quizás no, pero justo te la topaste en el dial, en el 87.7 FM. Estamos desde Espacio Comunitario Santa Ana y quisiéramos hablar y escuchar la voz de nuestra compañera Caro Carito. ¿Cómo está, compa? Hola, compañeros, compañeras. Bien contenta de poder estar esta tarde conversando con ustedes sobre todo nuestro trabajo territorial, comunitario, cultural y tantas cosas bonitas y transformadoras que vivimos en este cerro. Eso. Oye, a propósito del cerro, partamos quizás desde lo macro. Cerro Cordillera es muy icónico para muchas personas y de hecho venir siempre es muy grato, ¿no? Siempre ocurren hartas cosas. Contemos un poquito para la gente que no conoce, ¿dónde queda el Espacio Santa Ana y cómo es el entorno, cierto? Cómo un poquito hablar de la identidad del Cordillera. ¡Ay, ya! ¡Ah, mucho! Bueno, no, ah. Es que yo me voy en la bola también, ¿no? Pero porque me apasiona un poco la historia. Bueno, nosotros somos un espacio comunitario, un espacio cultural, que ya tenemos 17, 18 años trabajando por el desarrollo organizativo de nuestra comunidad en el Cerro Cordillera, pero que es una historia que es mucho más larga que solo la historia del espacio. Eso. La historia de una cultura popular, cultura obrera, cultura comunitaria, que está ligada a este cerro, un cerro fundacional de la ciudad de Valparaíso, que siempre ha tenido mucha conexión y acercamiento con el mar y con todos los oficios y las labores relacionadas con el mundo marítimo portuario. Entonces, a partir de eso, nosotros hemos podido rastrear desde los orígenes de este espacio físico en donde estamos, una continuidad en el tiempo en torno a la producción social del hábitat, como lo llamamos nosotros, pero que es que la gente, las comunidades, se organicen, los vecinos, las vecinas, y den solución o busquen a través de la organización popular solución a las principales necesidades de la vida, del hábitat, ¿no? Como nosotros hoy día lo vemos en la alimentación, tenemos almuerzos comunitarios toda la semana, en la cultura, en el acceso a la educación artística, a las artes, tenemos una biblioteca comunitaria, una sala museo que cuenta la historia del cerro, talleres territoriales, apoyo mutuo con otra organización. Entonces la verdad es que es un trabajo bastante integral, complementario entre distintas aristas del vivir, lo que hacemos acá, pero que es parte de la historia del cerro, que se ha venido haciendo desde fines del siglo XIX, cuando se empezaron a conformar los primeros mutuales, sindicatos y organizaciones populares de este particular territorio cordillerano. Eso, total. Usted está hablando también como de un vínculo territorial, ¿cierto? Entonces quizás podríamos de entrada mandarle algunos saludos a algunas orgas que estén acá dentro del cerro, o nombrar aquellas otras organizaciones o centros comunitarios, inclusive institucionales, con los cuales se ha vinculado Santa Ana. Sí, pues obvio que sí. O sea, nosotros, te decía, somos parte de una historia. La mayoría de nuestra generación, en los años finales de la dictadura, década del 80 y los 90 también, nos conocimos, bueno, vecinos y vecinas del cerro, pero nos conocimos en nuestra organización Madre, que le tenemos tanto cariño, y que es el taller de acción comunitaria, así que por supuesto son los primeros que menciono, porque ahí se plantó la semilla del trabajo comunitario, que estaba un poco blackout con toda la represión que se vivió en dictadura también en este cerro. Entonces, a partir de una persona muy importante, Patricia Castillo, que es parte de la historia de nuestra comunidad también, se plantó esa semilla de transformación de espacios, de recuperación de espacio en torno al medio ambiente, la niñez, y se fue conformando el TAC, donde gran parte del equipo que sigue hoy día activo en Santa Ana nos formamos también como agentes territoriales de transformación y cambio. Entonces el TAC es la primera. Luego vino todo un proceso de recuperación de la población obrera, una de las primeras viviendas sociales de nuestro país, la primera de Valparaíso, que fue construida en 1898, o sea, estamos hablando de una historia centenaria, ya vamos para los 150 años y varias décadas. Y la población obrera La Unión también, pues es parte de nuestras organizaciones hermanas. O sea, hoy día estuvimos con el Bernardo, su presidente del Comité de Vivienda, así que saludos también para toda la gente de la población obrera que se siguen organizando, por supuesto. Tenemos las organizaciones de nuestra Asamblea Corporación, porque Santa Ana, nuestro espacio comunitario, tiene la particularidad de que es una organización de organizaciones en su estructura como jurídica. En general, como que las organizaciones comunitarias, todos como lo que conocemos en general es que tengan socios, ¿cierto? Como que personas naturales, uno va, es socio de la Junta de Vecinos, del Club Deportivo. Bueno, acá los socios de Santa Ana son otras personalidades jurídicas, otras organizaciones. Y en esa está el Club de Adulto Mayor La Chacarita, la Junta de Vecinos 81, la Parroquia Perpetuo Socorro, el Consejo Local de Salud, la Cruz Roja Filial Cordillera, que ya también está cerca de cumplir 100 años. Han pasado otras agrupaciones como el Roto Porteño, que fue parte activa también con el Juanjo, su histórico presidente de la organización, muy cercano también al espacio comunitario Santa Ana. Entonces, esas son, bueno, la Junta de Vecinos 108, donde es dirigente histórica nuestra mami comunitaria, la mami Inés González. Ah, y abracito ahí. Sí, besitos para ella, hija ilustre de Valparaíso y una persona también fundamental en la cohesión y en la unión que tiene el Cerro Cordillera. Así que besitos para la mami, que la extrañamos bastante porque está ahí en su casita con su hija y en otra etapa de su vida. Sí, harto aguante ahí. Sí, harto aguante, la queremos mucho. Y bueno, ¿qué más? La Junta de Vecinos 107, te puedo nombrar. Bueno, del territorio, nosotros tenemos un nexo fundamental, ya que me preguntaste por instituciones también, con la institución educativa. Claro. Que también tiene larga historia. O sea, una de ellas, que vino hoy también al espacio, por ejemplo, a la celebración que tuvimos del Día del Libro, también una actividad muy bonita durante la mañana, es la Escuela Blas Cuevas Ramón Allende, que también es la primera escuela laica de Chile, construida en 1871. O sea, cuando había solo educación católica, o bueno, las mujeres nos educábamos ahí adentro del hogar solamente, con institutrices. Bueno, apareció esta escuela laica aquí en el cerro también, como te decía yo, un cerro fundacional de la ciudad, que tiene toda su impronta, ¿no? Impronta de que llega al Estado, bueno, y a través de la Escuela Blas Cuevas, que sigue vigente, y sus niños y niñas son parte de nuestras redes de colaboración. Y por supuesto, la que tenemos frente, que la estamos mirando, que es la Escuela República El Salvador, con quienes también hemos realizado un trabajo colaborativo, cruzando, por ejemplo, los planes educativos, la programación que tiene la escuela durante el año con nuestro trabajo cultural, principalmente en torno a la educación cultural y la educación artística, en trabajo directo con las escuelas. Oye, yo sé que usted ya dio una vuelta a la producción del espacio. Más quizás a la gente que nos está escuchando, quizás podríamos darle una traducción, ¿cierto? ¿De qué manera producimos espacio cuando por lo general lo que se piensa es que el damero, las calles, la institución, el lugar donde se pone un CEFAM, el recorrido de las micro, etcétera, como que viniera hecho, ¿no? Como que y por lo general cuando viene de la institución viene con perspectivas que no tienen que ver con el territorio. Entonces, quizás podría ir, o yo te pediría si podíamos profundizar un poquito ahí, quizás dar ejemplo, un antes y un después, ¿no? O cómo ha sido el trabajo a propósito de la historia del espacio comunitario Santa Ana. Sí, yo creo que acá la clave es que los protagonistas de todo este proyecto político somos los propios vecinos y vecinas del cerro y que nos conocemos desde, no sé, yo llegué al TAC a los 5 años, por ejemplo. Entonces la mayoría también sabemos que llegaron de niños. Entonces consideramos que lo que realizamos no es, por ejemplo, un trabajo asistencialista. Es como ajá, algo que nosotros siempre es como una alerta, ¿no? Una claro, alerta roja, así como evitar, sino lo que queremos y que buscamos, intencionamos e intencionamos cotidianamente a partir de nuestra cultura cotidiana, desde el saludarnos, desde el almorzar juntos, desde el preocuparse por la vecina, de saber que, por ejemplo, una vecina no vino en una semana a almorzar, algo está pasando, vamos, la visitamos, estaba enferma, la apoyamos. En fin, toda una cotidianidad de cultura comunitaria que se desarrolla en ese día a día, ¿no? No se planifica tanto desde antes, así como estas planificaciones que uno viene de repente desde la academia, con ideas que nos pasan, porque acá también recibimos practicantes de universidades. O sea, en este momento tenemos 5 practicantes activos en el espacio comunitario y siempre llegan como con su idea y después se encuentran con un territorio que tiene sus propias características y complejidades y que muchas veces la teoría no cuaja con la realidad, ¿no? Y lo que tienen que aprender en ese proceso es que la realidad, la experiencia territorial, es lo que nos da el conocimiento. Es al uh-huh, revés. Nosotros uh-huh, aprendemos de esa experiencia. Y eso es lo que vivimos y nos atraviesa día a día. O sea, nosotros somos una organización viva, yo siempre digo, una comunidad viva. De repente, no sé, no todo es positivo, hay conflictos. Por supuesto uh-huh, que hay claro, conflictos, es parte de la dialéctica de la historia. Entonces uh-huh, hay conflictos, hay tensiones, nos molestamos, pero bueno, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, de dialogar y de buscar perspectivas que nos unan, ¿no? Uh-huh. Estamos uh-huh, en una sociedad chilena tan individualista que uh-huh, nos pone a competir, que nos separa. Bueno, este es un espacio que buscamos lo contrario. Opa. Pero no le hacemos quita el conflicto tampoco. Oye, pero ese sería un cacho que hay que pegarnos en todos lados, porque si no es solamente para Santa Ana, creo que igual en el momento histórico en el que estamos justamente hay que resolver aquellos conflictos para enfrentar nuestra situación. Desde esa perspectiva a lo contemporáneo, ¿cómo están? ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día acá en Santa Ana? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que han decidido? ¿Qué es lo que se viene quizás también? Uf, bueno, esto ya como opinión personal, yo creo no puedo representar a todos mis compañeras, pero yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos, dado el contexto político actual, es cómo hacemos que la gente que participa de este espacio tome conciencia crítica de la realidad en la que vivimos. Ya, a mí uh-huh, me chocó mucho que, por ejemplo, muchas de las personas que nosotros las queremos porque son nuestras vecinas, que vienen votarán CAS y convencidas. Entonces, por ejemplo, en los almuerzos comunitarios tenemos un vecino que viene y se pone a hablar a favor de las políticas del gobierno y me duele la guata. ¿En qué momento? Pero vecino. Claro, está ahí comiendo de una olla común. Claro. Sí, como que odio el comunismo. Entonces, ¿de qué manera dejamos de repente, porque es el asistencialismo ahí, como que a mí es la alerta, ¿no? ¿Cómo no caer en eso? ¿De qué manera podemos no solo entregar como herramientas, talleres, espacios de encuentro para la comunidad, que es súper positivo, uh-huh, pero en qué momento damos un nivel más allá de poder trabajar esa conciencia crítica o esa amplitud de mirada, ¿no? Uh-huh. Es un desafío uh-huh, constante, ¿no? Porque finalmente, ¿qué estamos logrando con esto, no? Un poco más allá. Yo entiendo, o sea, es bacán cierto, que los niños y las personas mayores participen, porque no participan en general en la sociedad chilena. Es mucho mejor que estén acá, que estén en sus casas, viendo televisión, ¿cierto? Apay en la tele, de claro, pasadita. Pero creo que falta ahí algo más, un clivaje un poquito más allá, uh-huh, y ese es un desafío uh-huh, permanente. Otro desafío siempre es el buen trato, me parece a mí, en nuestras relaciones humanas, uh-huh, porque de repente también el día a día, tantas actividades, o sea, nosotros al año estamos organizadas con un plan de gestión, comunitario que tiene 42 actividades, tiene 42 líneas. Entonces, es desafiante estar todo el tiempo ahí, como que ya viene otra cosa y otra cosa, y el territorio nos demandan más, queremos más, más talleres, más actividades. Oye, celebremos este día. Oye, ahora llegan más cosas, no sé, del museo. Y nos tenemos que multiplicar. Entonces, en esa multiplicación, ¿cómo equilibrar la voluntad, la militancia con lo personal también, con con evitar el sobrecargarnos, precarizarnos, ¿cierto? El sistema nos oprime por todos lados, no nos puede oprimir en nuestro espacio en donde estamos apostando a transformar justamente esos valores. Entonces, eso no es que sea una cotidianidad, pero sí van apareciendo de repente algunas alertas que nos hacen revisar nuestras prácticas. O sea, no sé, nosotros, yo siempre digo, somos una organización viva. El movimiento feminista, el 2018... nos pasó también, pues. No podemos hacernos los ciegos frente a eso. Tenemos que trabajar en despatriarcalizar nuestras prácticas, en promover acciones de buen trato, ¿cierto? Entre las compañeras y compañeros. Entonces, bueno, son desafíos. Pues somos, claro. Y a mí me parece que está bien. Sí, que que si nos afecta es porque estamos vivos y eso es bacán, porque así podemos transformarnos también. Somos parte de este momento de la historia, pues, independiente que estemos aquí o fuera de Santa Ana. Compañero, y justo yo le iba a preguntar a propósito de la precarización, porque durante mucho tiempo, y a mí me parece que ya demasiado tiempo, hemos mirado la militancia, ¿cierto? La voluntad política que tenemos para accionar en distintos espacios desde una perspectiva que es súper permeable a la precarización. Entonces, es como que no deberíamos tener plata, como que debiéramos vivir desde la pobreza, como que se reafirman un montón de cuestiones que finalmente son la afectación del capitalismo y el patriarcado, ya que estamos en esa. Es como que repitiéramos lo mismo. Entonces, ¿cómo se hace desde acá para evitar esa precarización? ¿Cómo se hace en términos económicos? ¿Cómo se hace en términos, los otros vínculos más sociales, ¿cierto? El trabajo, nuestra salud mental, comunitaria, etcétera. No la tenía que preguntar esa. No, sí trabajamos en ello. O sea, de partida aquí tenemos una sala de salud comunitaria. Aini pasó el dato. Eso, también. Sí, por ahí anda dando vueltas en la radio, el podcast, amacerando. Amacerando, saludo ahí a todas las chiquillas que lo hacen posible también a precios populares para la gente de Valparaíso. Entonces ahí también nos podemos atender y resistir desde la salud mental o estas cosas que estamos conversando. Ahora, ¿cómo lo hacemos día a día? Son desafíos constantes. O sea, nosotros somos una organización que busca financiar a sus equipos técnicos para poder hacer realidad todo lo que el territorio demanda, todas estas organizaciones de la Asamblea Corporación nos demandan, por ejemplo, o los colegios, en fin. Necesitamos financiamiento y para eso dependemos de los fondos públicos del Estado. Es una dependencia que no nos satisface del todo, por supuesto. Siempre estamos apostando a nuevas posibilidades, a innovar en cuanto al financiamiento interno. Por ejemplo, desde el año 2014 nosotros tenemos una cooperativa de trabajo de la construcción que ejecuta los proyectos de infraestructura, arquitectura, restauración patrimonial que nosotros nos adjudicamos. O sea, son personalidades jurídicas distintas, personas distintas, obviamente, porque está compuesta por vecinos que son maestros de la constru, pero que también son vecinos y son parte del modelo, ¿no? Del modelo comunitario que desarrollamos. Pero no siempre se tienen todas las herramientas jurídicas, financieras. O sea, igual luchamos contra un sistema neoliberal, bancario, jurídica que protege, bueno, ya ahora más que nunca, al gran empresariado, ¿cierto? A las miradas más empresariales y no a organizaciones funcionales, comunitarias, corporaciones, etcétera, que son las que trabajan día a día en los territorios. Entonces, frente a eso, nos quedan los fondos públicos. Ahora también hay muchos de ellos en riesgo, ya se ha anunciado, así que también estamos alerta frente a eso, pero buscando maneras de innovar, de producir, porque entendemos que lo básico para estar aquí presente es poder satisfacer las condiciones materiales mínimas de nuestras compañeras. Claro. ¿Ya? Y frente a eso tenemos políticas, por ejemplo, de que tenemos horarios más flexibles, que como en una oficina normal. Nosotras venimos acá con nuestra hija, comparten con nosotros, tenemos el almuerzo comunitario que también es un alivio, ¿cierto? De no tener que llegar a la casa a cocinar, no sé qué, te alivia la vida doméstica, tener comida y calentita cuando venimos a trabajar. Y bueno, esas ciertas facilidades, ¿no? De que en otros lugares en la institucionalidad no existen, o por lo menos todavía no están consideradas. Sí, total, hermanita, porque justamente como que hay distintas perspectivas, obviamente, pero durante mucho tiempo vivimos en esta posibilidad de ver una tensión entre la autogestión versus el mirar al Estado, ¿no? Más, yo siempre he pensado de que el Estado somos lo damos todos. Todas las personas, entonces, ¿qué no? Jubilación, todo. Así compañera. Es, nosotros compartimos esa mirada, creemos que los fondos, o sea, no nos regalan los fondos públicos, o sea, ahí hay todo un trabajo, una planificación, no solo en postular, sino que en ejecutar, en rendir, ahí, uh-huh. Y eso no lo da otra persona que nosotros mismos. Eso sí, entonces, aguante. Obviamente que es autogestionado. Oiga, compa, nos quedan ahí un par de minutitos, entonces quizás en función de micrófono abierto, saludos, perspectivas, invitaciones, o Nehuen, harta fuerza ahí para toda la gente que está escuchando en estos momentos. Todo eso. Todo eso, pero saludar a mis compañeras. Nosotros hoy día somos un equipo de 18 personas, se me olvidó decir eso, que igual es importante, o sea, no es fácil sostener a 18 personas, mayoría mujeres, como... 15-3 somos, así que a todas nuestras compañeras, a toda su familia, saludo, aguante. Estamos en un mes un poco caótico, pero necesitamos ahí recargar energías también de aquí a fin de año con todo lo que se nos viene, con todas las luchas que parece que vamos a tener que empezar a sostener, a conversar, uh-huh. No solo internas, sino que en relación con el contexto sociopolítico que estamos viviendo. Así que ahí también abrazo a todas las organizaciones hermanas. Nosotros tenemos una red de colaboración de más de 40 organizaciones que las dividimos en redes culturales, redes comunitarias, educativas, institucionales. Entonces, a todos ellos, que son muchos, bueno, saludar hoy día a los que estuvieron presentes en el Día del Libro, quizá al Museo Funk, Libro Alegre, bueno, la Escuela Blas Cueva, el CEFAM, Cordillera, la Cruz Roja, filial Cordillera, que también siempre nos acompaña. Así que saludo a ellos y que sigamos tejiendo, que esa es la idea, ¿no? Ir construyendo comunidad. Nosotros le decimos poder popular, pero, pero digámosle a todos que es comunidad en el fondo. Tejer confianza, apoyo mutuo. Para que exista una, necesitamos que existan todas. Así que ahí nos vamos sosteniendo en comunidad frente a todo lo que se nos venga. Vamos, así compa. Que, digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Buena, hermana. Un gusto, compa. Bacán. Gracias. Nos vamos a ir ahí con una musiquita que pidieron desde acá. Esto es... Get It, Got It. Lo logro. De Adi Oasis. No sé quiénes son, pero vamos a escuchar. Está bueno. Muchas gracias, compa. Gracias a ustedes. Abracito ahí a todas las personas siempre. Que están a su lado. Nos vemos. No somos delincuentes ni terroristas. Radio Placer, a la izquierda del dial. ¿Ahora el mismo grito para la Radio Placer? No, no, pero la mano. ¿Vamos a la Radio Placer? Sí, ahí. ¡Helado, Paco Culeado! ¡Helado, heladito, Paco Culeadito! ¡Acá para la pila, acá para la pila! ¡Hola, para Radio Placer! ¡Helado, helado, Paco Culeado! Yo escucho Radio Placer. Porque es buena. Oye, weón, ¿cachaste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió el culiado de acá? Sí, weón, pero no cachaste lo que pasó, weón. Que secuestraron a Maduro los yanquis. No, weón, la Radio Placer está volviendo a sonar y está contraatacando contra el fascismo. Pero si suena hace rato en el radioplaceres.cl. Y también podéis seguirla por el Instagram. ¿También? ¿Y en el dial otra vez? 87.7 FM, Radio Placeres. A la izquierda del dial. Contraataca. Estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda. Conciencia de Cucarachas al aire desde la Radio Placeres de Valparaíso. Nos pueden escuchar en la 87.7 de la frecuencia modulada y en la web rbl.v.cl. Si de repente les sale medio chúcaro el navegador, le colocan radioplaceres.cl/sitio. Porque nosotros hasta le peleamos a Google. Google, cuando ustedes colocan Radio Placeres, no nos muestra. ¿No? ¿Qué se han creído? No, no importa. Ustedes le colocan radioplaceres.cl/sitio y ahí les aparece la página y les aparece el reproductor para la señal online. La aplicación o reproductor de emisora.cl, que es una página, también se puede escuchar. Uno puede buscar ahí la radio, tiene un buscador, uno pone Radio Placeres y ahí lo escucho yo también. Y también estamos en Radio Garden, que es bien llamativa esa aplicación porque es por mapa. Tú te colocas en un mapa en algún lugar y empiezas a buscar también emisoras que puedan haber. Igual ahí estamos. A veces son medio chúcaros también porque te piden como continuidad de la señal y como requisitos, pero no, estamos ahí, ahí nos pueden escuchar también. Así que, espectro radioelectro, voy bien de uso público, igual. Así que tómenlo en cuenta. Seguimos las conversaciones hoy día porque además también vamos a tener muchas actividades. Ya después les voy a contar. Estoy con el corazón dividido para mañana por la música. Vamos a conversar no ahora de música, pero sí ahora de teatro. Porque si yo les digo Pascal 79, me imagino que algunas personas pensarán en la dirección, aquí mismo también en el corazón de Barrio Puerto, pero también pensarán de una organización que levantó y ha levantado durante muchos años trabajo en teatro. Y ahora nos está acompañando aquí Pablo Gutiérrez, con el que vamos a conversar ahora acerca también de lo que tienen justamente también el mismo proyecto. Bienvenidísimo, Pablo. Vamos a cucarachar en los próximos minutos. Muchas gracias. Gracias. Cuéntenos en qué están los chicos en Pascal, que están también ahí trabajando, resistiendo también. Bueno, para la gente que no conoce Sala Pascal 79, somos un proyecto que este año cumple 33 años. De esos 33, estuvo 30 años en un espacio en Barrio Puerto y desde el 2023, octubre, sufrimos un incendio y desde ese momento hemos estado itinerando, generando ahí articulaciones, trabajando en distintos lados, bien nómades. Y sobre todo, bueno, perdimos el espacio, pero nos hemos ahí diversificado en todo Valparaíso y ahí en eso hemos estado en verdad estos últimos 3 años. Ya después, si quieres, podemos hablar un poco de eso, porque muchas veces cuando uno se instala en un lugar, te determina un poco cómo también te configura con el proyecto, pero a veces cuando no estás en un lugar, te puedes comunicar con muchos espacios, con muchos territorios distintos, a veces como que también tiene alguna posibilidad. Cuéntanos un poco cómo también ha sido eso. Sí, dentro de la historia de Pascal han pasado distintas personas que han estado ahí en la gestión, en el trabajo de poder sostener el proyecto, y nosotras que estamos ahí, esta última como camada de personas que estamos ahí desde el 2019, algunas desde el 2014, pero ya como ya conformados como la orgánica que estamos actualmente, estamos desde el 2019, nos hemos dado el trabajo de poder también salir de la sala antes de que se quemara incluso, como, y poder trabajar con el territorio. Nosotros creemos y accionamos en Barrio Puerto, aunque ya no estemos ahí, lo seguimos haciendo. Entonces igual tenemos nuestro corazoncito ahí a pesar de que estemos bien dispersos en varios lados. Siempre pensando en Barrio Puerto, en verdad. Entonces, desde ahí hacia los demás lados, la verdad. Eso igual lo ha hecho que... No sé, también ahí mencionaba antes Al Hablas Cuevas. Sí. También hemos trabajado con Santana, con el Jardín Bambi. Hemos estado igual trabajando con escuelas, organizaciones, como las juntas de vecinos. Trabajamos mucho, por ejemplo, con la cancha de la población Márquez, con la junta de vecinos de la Márquez, con La Rosa. Hemos trabajado con Santo Domingo, con Cerro Toro, con Barrio Puerto, y así, en verdad, organizaciones. Santa Ana, que para nosotros ha sido muy importante, aprovecho ahí de decir que en verdad para nosotros ha sido esencial el trabajo con Santa Ana. Cuando nosotros nos conformamos como equipo y empezamos a ver como formas de poder sostener el espacio, Santa Ana fue una de las organizaciones que nos abrió sus puertas, nos enseñó ahí su forma de trabajo, entender cómo se postulaba un PAO, que en ese momento era POIC, y también aprender cómo se trabaja una orgánica, po, y encontrar nuestra propia orgánica, y eso fue muy importante para nosotros. Y en eso estamos también como a entendernos nómades y de entender que también como este proyecto, a través de estudiar su historia, se ha ido modificando y ha sido un órgano vivo que ha pasado mucha gente, han pasado muchas formas de trabajo. Hemos cerrado solo al teatro, después a distintas artes escénicas. Descubrir que en los primeros años también se trabajaba mucho con el territorio, con la Iglesia La Matriz, con la corporación, que ahora nosotros trabajamos también con ellos, con ellas. Entonces, ha sido eso, un trabajo de decir, ¿sabéis qué? Este proyecto es un proyecto vivo, va más allá de nosotros, de nosotras que estamos ahora, y es como tratar de generar todo ese trabajo para que nosotros nos vayamos entre más gente y esto se mantenga, ojalá, muchos años más. Bueno, para tratar de entender el trabajo de ustedes, ¿cómo podría definir como la esencia de la compañía, o por decirle de alguna manera, la compañía, ya que tiene tantos años? ¿Qué sería la esencia, lo que no ha cambiado nunca? ¿Qué es el mensaje de fondo que no ha cambiado nunca en todos estos años? Difícil, porque ha mutado mucho, porque partió siendo un espacio que fue para terminar un proceso formativo en el año 93. La gente del Instituto Bertolt Brecht cierra el espacio, encuentran este lugar, que es Gabriela Martina, que hoy día está de cumpleaños, así que feliz cumpleaños también, la persona feliz que ha cumpleaños. Estado los 33 años dándole con todo su esfuerzo y toda su energía, y pasó de ser un proceso formativo, después terminó ese proceso. Parte del equipo quiso ser compañía, los demás querían hacer escuela, hubo una separación. Después llegan otras personas, y así ha ido mutando realmente el proyecto, pero yo creo que lo que mantiene es las ganas de hacer y de generar un espacio para las artes escénicas desde el Barrio Puerto hacia la comuna, hacia el territorio, y así se ha ido expandiendo a nivel regional, nacional, pero es eso, como el encontrar el yo creo que lo que nos une es el amor y creer fervientemente en las artes escénicas, y como una herramienta de cambios y de expresión que va más allá de hacer arte por hacer, sino que puedes ayudar a desarrollar todos los espacios que de la vida de hoy, creo. Y la otra pregunta es que ¿cómo lo han relacionado el teatro con la educación? Porque yo sé que ustedes antes, tú mismo lo dijiste, han estado vinculados con escuelas o con espacios formativos. ¿Cómo y qué importancia le dan a la educación o al vínculo entre la educación y el arte? Nosotros, bueno, como decía, nosotros creemos mucho en que el arte y escénicas son un medio para poder trabajar distintas aristas de la vida. Y por eso creemos que es muy necesario que las artes escénicas estén presentes desde temprana edad en las personas. Desde ahí hemos armado toda una línea de extensión y mediación que está a cargo de Karime Morrison para dar o poder ofrecer un espacio de expresión, de contención, de mostrar unas maneras distintas de poder relacionarse. Porque el arte es colectivo, es un trabajo que se hace, es muy difícil hacer artes escénicas solo porque igual va a necesitar un técnico, va a necesitar como a personas que te vean de afuera, el mismo público, necesitas que alguien, así funciona, entonces sí o sí, eso ayuda y nosotros también lo llevamos a nuestra propia organización, el de ser un espacio de diálogo, como de comunidad, horizontal sobre todo. Como, entonces, eso es lo que nosotros igual intentamos llevar a las escuelas y eso lo hemos ido desarrollando y perfeccionando. Karim ha hecho un trabajo, bueno, ella en este momento se encuentra en Barcelona, de hecho, en un máster allá de gestión cultural y varias de las ideas que ha estado tomando de allá la ha ido desarrollando acá. Ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto con escuelas de 3 años, que significa llevar un proceso formativo desde las artes escénicas, tomar a niños desde un curso hasta durante 3 años para generar ese interés y, en las artes. Y que no se vea solamente como algo, como ocio, sino que de verdad es un trabajo, es una forma de poder desarrollarse como persona. También lo importante es que no sea una intervención que vaya a un taller, el niño le gusta y luego tiene que pasar un año de nuevo para que le vengan a hacer el taller de nuevo. Es como claro. Esa continuidad. Sí, pues es un trabajo no solamente con los niños, sino que es muy importante el trabajo también con la administración de los colegios, con los apoderados, con la gente que... Porque nosotros partimos... con talleres de 3 meses, después 6 meses, y ahora vamos a esto que son proyectos ya a mucho más largo plazo, por lo mismo, hemos ido a poquito, igual como con todos los otros espacios que desarrollamos, pero con esa intención y con esa idea de poder mostrar igual las artes escénicas, lo potente que son, en verdad. Sí. Y desde la experiencia con la gente que ha estudiado, que han podido compartir, ¿qué han notado? ¿Qué es lo que se produce también en la propia comunidad cuando ustedes tienen la posibilidad de compartir y trabajar? Yo creo que es importante, bueno, hablaban antes sobre esto de vivimos en un país tan, tan individualista, tan segregado, tan como con tanto miedo que siento que eso es algo que se agradece mucho al momento de tener estos procesos, es poder encontrar un espacio de contención, de cariño, que igual ayuda a soltar esos miedos así tan como prácticos como el del habla, por ejemplo, que esté como de expresarse y tener un espacio que no sea violento y que te permita expresarte. Ya desde eso, nosotros, por ejemplo, antes de que se quemara la sala, muy poquito antes tuvimos un proceso de artes escénicas de teatro con Tarpuy. Ahí estaba la Mariela, de hecho, que también trabaja en parte acá en Santana, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy nos encontramos con niños de Tarpuy, que eso fue hace 3-4 años, y se acuerdan de nosotros. No sé, y nosotros, o ahora por ejemplo, mi hija está en el Liceo Pedro Montt y me he encontrado con chiquis que antes estaban en otras escuelas de acá y se han ido para allá y se acuerdan y nos saludan. Porque y eso a nosotros nos hace ver de que son procesos importantes, pues, como de que se hace una diferencia. Eso yo creo que es lo más importante de estos procesos. Estamos conversando con Pablo Gutiérrez, quien es parte de Pascal 79, una organización también cultural que han estado también 33 años de SEAD que van a cumplir este año. Sí, 33. Sí, sí. Y tenían también actividades en agenda, entre ellas también hasta mencionaste el Día del Teatro, que ya después tal vez te quería compartir una reflexión, porque sí. Ya que hablabas de eso, Andrés Pérez apelaba mucho a eso. Él decía de que cuando trabajaban los colectivos, no, había que tratar de trabajar en colectivo, las personas reflexionaban, porque independiente de lo que era el trabajo artístico, era el tema como del día a día, de cómo compartían los colectivos lo importante, y que eso te permitía después levantar obras o proyectos en conjunto. Quería preguntarte un poco cómo estaba la agenda ahí de ustedes. Bueno, de hecho, justo en este momento se está dando la segunda clase de un ciclo que le pusimos ahí. De hecho, ese nombre salió de una reunión, una asamblea ahí conversando con Alfredo, que es parte del equipo, con Nicolás, con Nico, que es trabaja en Catarsis, trabaja en Astillero Teatro. Esto de cómo poder seguir desarrollando no solamente la actuación o de las danzas, sino que el trabajo técnico, que muchas veces invisibilizado y muchas veces o es muy caro o es muy desde la academia y faltan algunos espacios, seguir desarrollando espacios que tienen que ver con lo que está atrás de lo que uno ve en la función. Y ahora, entre ayer y hoy día, estuvimos dando, bueno, Fran Maturana, francamente, ahí si la quieren buscar, que es actriz, es cantante, es productora musical, es técnico, es selectora de vinilos, la hace toda la Fran. Está en este momento desarrollando un taller que son nociones básicas para generar universos sonoros, que muchas veces vemos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras de teatro con una obra y la misma precariedad que nos toma a todos, así tirando desde el Windows Media la canción y buscando así. Entonces, como un... nociones básicas para ocupar el programa Ableton o cualquier otro programa que pueda servir para desarrollar un poco mejor el área sonora de las obras de teatro. Es importante mucho eso, porque bueno, acá también estamos en una radio, entonces se entiende, sí, digamos, que todo parte desde el tema técnico y el aparato, digamos, ¿cachai? Sí. Pero en lo escénico, claro, siempre se habla respecto de cómo una persona también tiene que resolver temas, como que a veces tiene un tema iluminación, o como tú colocaste, justo tiene que hacer una música para que la persona realice alguna acción, y de repente también cuando eso no cuadra, eso también te... Está bien, puedes resolver el punto, pero lo ideal sería justamente de que todo saliera en los tiempos, en lo que se ensaya, en lo que se busca de la obra. Claro. Entonces es importante también eso, porque finalmente es un complemento y es un trabajo importante, es lo que te permite finalmente viabilizar la obra, digamos. Exacto, y además de eso, bueno, de hecho, ahí está la invitación hecha, porque todavía pueden inscribirse el próximo lunes 27, también en el Teatro Municipal. Vamos a estar con un taller teórico práctico de prevención de riesgos. Va a ser guiado por Denise Romero, y ella es actriz y también es prevencionista de riesgos, y ahí va a ser un taller donde va a mezclar un poco ya la teoría de saber cuáles son nuestros marcos legales igual dentro del trabajo escénico, relacionado al trabajo en altura, al trabajo de montaje de escenarios en espacios públicos, y también llevarlo un poco a lo práctico. Y el día miércoles 29 va a estar Víctor Cosmeli también con un taller que igual te va a enseñar nociones básicas sobre iluminación, y está también pensado en a veces uno va al, no sé, al Teatro Municipal de Valparaíso o al de Viña o al Parque y todo, a veces los ritmos son muy distintos, y también por este tema de las precariedades, el que no alcanzó a entrar o el que no está dentro de escena se pone de técnico, pero no tiene como los conceptos básicos. El conocimiento básicos, para operar, claro, por ejemplo. Claro, entonces esto es para entregar conocimientos básicos de, mira, este foco funciona de esta forma, este es un Fresnel, este es un elipso, los planos de iluminación se trabajan de esta forma para que a futuro, cuando quieras ir a un teatro o te toque ir a un teatro, puedas tener ese diálogo un poco más expedito con los técnicos de los distintos lugares que tienen técnicas más grandes y todo. Entonces, eso. Y En mayo se nos viene Ciudad Teatro, que es lo que decías como en relación al mes del teatro. Ya. Que ahí estamos trabajando con 11 organizaciones, 8 compañías, no, 9 compañías, que son de acá de Valparaíso. Partimos, vamos a estar desde Carpa Azul, Seco Rodelillo, vamos a estar acá en Santa Ana también trabajando, en Las Cañas, en IPA, Valparaíso Profundo. Vamos a estar también en Mercado Puerto, con Microespacio, con una obra que ellos están haciendo. Vamos a estar con Teatro Desastre, con Disparate. Es un trabajo que también hemos querido hacer desde lo colaborativo. Este año también es distinto a los otros 2 años que hemos tenido un financiamiento. Antes nos apoyaba Centex, ahora este año por razones administrativas y amarillismos, hay que decirlo así, saludos, no se sumaron a este proyecto, y desde ahí, desde las mismas organizaciones, nos hemos puesto y hemos tratado de tener este trabajo que, si bien lo guiamos nosotros, ha sido un trabajo de reuniones largas y extensas con todas las compañías, con todos los espacios, para sostener esto y que sea un proceso hermoso, en verdad, porque ya es un mes, desde 8 de mayo al 28 de mayo, con actividades, 4 talleres, un conversatorio, 8 funciones en distintos lados. Y ahí va a estar pronto la programación para que la puedan revisar. Contactos en las redes sociales para que la gente pueda tener ahí los datos tal vez más específicos, sí. Los talleres y también la agenda cuando salga. Principalmente el Instagram, salapascal79. Ahí va a estar toda la información para que puedan revisar todo lo que hemos hablado. Pablo Gutiérrez de Sala Pascal 79, acompañándonos hoy día, cucarachando aquí los viernes desde Espacio Santa Ana en la Radio Placer de Valparaíso. Sí, le damos las gracias al Pablo, y también me gustaría un poquito enfatizar que tomemos conciencia de todas las cosas que nos contó el Pablo y todo el trabajo que realizan en este espacio, el nivel y la calidad del trabajo y la cantidad de trabajo también que se realiza en las artes, sobre todo en las artes en Valparaíso, que sabemos lo difícil que es llevarlas a cabo. Sí, sobre todo cuando nosotros estamos organizando este tipo de eventos, más conciencia yo creo que agarramos de todo el trabajo que hacen las distintas organizaciones que están, no solamente, bueno, el mismo ejemplo de Santa Ana con el trabajo comunitario, el trabajo con las artes escénicas, pero es una pega gigante que muchas veces la gente no logra dimensionarlo, ni incluso nosotros mismos logramos dimensionar toda la carga laboral que nos ponemos encima, todas las cosas, todo, porque... Claro, muchas veces pasa que, sobre todo las instituciones que están ahí, que entregan los fondos, lo ven desde sus escritorios, están ahí muy cómodos con sus contratos y fijos, y son ellos los que ponen orden y los que deciden dónde poner o no la plata, cuando nosotros somos los que estamos ahí día a día, entre las crianzas, entre todo lo que se habló antes de lo humano que significa, pero también agradeciendo eso, que son espacios donde se prima el diálogo, donde se prima el que si uno está mal lo puede conversar, y casi como un micelio vamos a ir apoyándonos, sosteniéndonos, y eso yo creo que es lo que nos hace seguir siempre. Eso lo deseo una persona con mucho carrete que en Valparaíso, que nos dejó hace algunos años. Nelson Cabrera Vázquez decía, ¿cómo va a ser una persona que les va a decir qué tenemos que ver ni nada cuando organizaban los festivales? Decir, no, las personas tienen que ir buscando y haciendo también su misma búsqueda y también su mismo proceso. Ya, Pascal79 en Instagram, ahí va a estar la información. Sala Pascal79. Sala Pascal79, gracias Pablito. Estamos escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres, transmitiendo en vivo desde el Espacio Comunitario Santa Ana, Cerro Cordillera, Valparaíso. Bueno, y ahora vamos con un temita. Sí, nuestros amigos del sello Dale Aborigen nos compartieron, nos liberaron parte de su material discográfico. ¡Aguante! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Paleteada, loco! Bueno, entonces ahora vamos con un temita que es de su sello, de Skytal, Corrupción. ¿Cuál corrupción? Fuerza Armada para comprar monstruos de matanzas que asesinarán. Tanques infernales, aviones nucleares, pelados intolerantes, apoyando con represión, apoyando esta nación de la jungla de concreto, apoyando con represión esta nación de la jungla de concreto. Pero vamos a parar, pero vamos a luchar contra toda esta mierda del sistema. Cajita feliz, y no saben que ahí adentro hay una mierda que van a consumir. Mientras el monstruo lo siguen consumiendo, este sistema de mierda sigue creciendo, apoyando con represión, apoyando esta nación de la jungla de concreto, apoyando con represión esta nación de la jungla de concreto. Pero vamos a parar, pero vamos a luchar, y no nos vamos a tolerar nunca más. Están escuchando Conciencias de Cucarachas. Cucarachas con conciencia. Conciencia Cucarachas en la Radio Placeres de Valparaíso. De Valparaíso. A ver, hay un tema igual, ha sido bien delicado, hemos tratado varias cosas en este mismo espacio y qué bueno que también hemos podido compartir con ustedes esto. Hace algunos días se conoció de Valparaíso decretó el sobreseimiento de la querella por injurias presentada por la ex seremi de salud Lorena Cofré. Ella venía de la gestión de Gabriel Boric en el cargo. Por acusaciones en su contra después de la muerte de la funcionaria Solmilla Cura. Ella era periodista, estaba encargada de comunicación de la seremi de salud. Ella se suicidó el 11 de noviembre del 2025 después de... Sí. Ya, listo, parto de nuevo entonces. No, no, está bien, ya, seguimos tal cual, perfecto. Ella se suicidó el 11 de noviembre del 2025. Ella denunció transfobia laboral y hostigamiento de la Seremi de Salud de Valparaíso. Habla de la autoridad, en este caso de Lorena Cofré, donde ella estaba trabajando. Y claro, el caso generó conmoción, resultando también, primero, la renuncia de la Seremi, incluso también con sumarios o investigaciones internas en la propia Secretaría. Hubo denuncias de transfobia antes de su muerte porque ella había denunciado discriminación, incluyendo prohibiciones sobre su expresión de género, hostigamiento, después de solicitar cambios en su identidad. Y claro, en este caso, la decisión del tribunal no apela al caso de Sol Millacura, sino que apelaba a la denuncia respecto de esto. Y fue la autoridad la que presentó la denuncia, o mejor dicho, una querella en contra de los funcionarios en un claro acto de intimidación. Entonces, claro, esto finalmente fue sobreseído y no hay ningún tipo de cargo respecto de lo que era esta acusación que se hace. Cuando se hace injuria y calumnia es como que hay una suerte de ánimo de destruir o afectar el honor o la honra de una persona. Es un poco como en términos jurídicos que se maneja, pero finalmente no se le vio una responsabilidad a aquello. Y claro, esto también abre respecto de lo que significa muchas veces en las instituciones del Estado este tipo de casos, y con una situación de género además, o efectivamente de identidad, en el medio del conflicto es más grave aún. Y bueno, vamos a conversar con Janet Santibáñez, quien es dirigente gremial de la Seremi de Salud de Valparaíso, justamente por esta misma materia. Janet, muchas gracias por la visita acá a Santa Ana para conversar. Hola, hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Y te agradezco también por la valentía de poder llegar y venir a expresar públicamente a nombre también de los funcionarios en el mismo caso. Sí. Mira, este caso a nosotros nos impactó de sobremanera. En fechas, bueno, 11 de noviembre, el 12 estábamos prácticamente todos de luto. Sol Millacura fue despedida de la institución y en ese contexto ella hizo una tutela laboral. Y en esa tutela laboral ella expresó todo lo que había pasado dentro de la institución. Desgraciadamente la justicia es muy lenta y la tutela... De hecho, hasta el día de hoy la tutela se mantiene vigente. Los papás siguieron con la misma, ¿ya? Entonces, duró mucho el proceso y ella se afectó irremediablemente en su aspecto de salud mental y desgraciadamente tomó una decisión que nos impactó a todos. En base a esto, yo soy dirigente de una de las asociaciones gremiales, nosotros alertamos a la autoridad mayor, que es de la subsecretaría, que es la ministra de Salud en ese momento, Jimena Aguilera, y la instamos a hacer investigación y a apartar, mientras se hacía la investigación, a la autoridad de ese momento, de la Seremi Lorena Cofré. Esto no se llevó a cabo. Le prestaron ropa, como uno dice, le pusieron piso y techo. Llegamos hasta las máximas autoridades y la respuesta fue una cerrada de puerta absoluta, que no iban a pedirle el cargo a la Seremi de Salud. Posterior a esto, ya había habido un movimiento mediático importante, también por redes. Incluso hay un Instagram que se llama Justicia para Sol Millacura y se habían hecho hartas actividades. Y resultó que se hizo un documental donde se mostró la situación de Sol, hablaron sus padres también, muy sentidamente, y posterior a ese documental y a lo que pasó, la ola que generó ese documental, recién ahí, el 29 de diciembre, Lorena Cofré presentó su renuncia. O sea, fue un proceso y un calvario dentro de la institución porque la gente que empezó a hablar después que ella se fue con licencia médica, la Lorena Cofré, se sentía muy intimidada y tenían terror de que ella volviera. Entonces fue un proceso muy largo, muy desgastante. Y posterior a todo esto, el 8 de marzo, literalmente el 8 de marzo, recibimos este regalo de las feministas en Mala, como ella se presentó cuando tuvimos nuestra primera entrevista formal con ella como dirigente. Ella se presentó como feminista en Mala, que malamente como feminista nos tiró una querella por injurias y calumnias, que es una querella criminal. Sí, entonces fuimos al juzgado del crimen, o sea, al lado de gente que realmente ha cometido crímenes. Dentro de la misma sala había asesinos, habían pedófilos, habían violadores, y no te estoy exagerando, juicios antes que nosotros, Y nosotros medidos ahí, pues, simplemente por el hecho de haber levantado la voz, que era nuestra labor y nuestra misión como dirigentes, amparados por un fuero también, y con toda también el respeto que corresponde. Nosotros no le injuriamos, de hecho ya está claro ahí en la sentencia, no hicimos ningún juicio de valor frente a ella, sino que nosotros pedimos fue investigación y que la apartaran de las funciones mientras duraba la investigación, por la intimidación que podía generar la persona presente frente a todos los compañeros de trabajo. Eso. Y eso más encima se mueve en redes políticas, porque muchas veces ahí hubo diputados que estaban hablando de que tenía que salir esta autoridad regional. Sí. Hubo diputadas que estaban pidiendo la salida de la autoridad regional y generó otro conflicto más entre el Frente Amplio, el Partido Socialista. Entonces, el tener que hacer esto y partirlo desde la persona que trabaja en el servicio público y tener que pasar a esta otra dimensión, que es moverse a redes políticas y mover redes de poder, está bien. Los trabajadores cuando se unen generan poder. Pero esta cuestión también es una cosa que te lleva a otras responsabilidades, a otros códigos, a otras estrategias que son distintas. Finalmente no estás reivindicando tu derecho laboral, sino que ahora tienes que generar un poder sobre la otra para poder defenderte. Exacto. No, esto, bueno, la jueza está transcrito ahora, yo lo voy a bajar, se los voy a compartir. Uh-huh. Está transcrito lo que la jueza nos indicó, porque es muy bueno, porque ella en realidad habla sobre la libertad sindical, la libertad de expresión, y que una autoridad pública definida por un gobierno no se puede perder en que está expuesta a ser criticada, y que de hecho las cartas que nosotros hicimos fueron cartas abiertas, y que lo que expresábamos ahí era proteger y cuidar de un ambiente laboral que estaba bastante tóxico a nuestra base de trabajadores. No estábamos pidiendo nada del otro mundo, y como indico, no estábamos haciendo ni juicios de valor ni juicios criminales, ¿cachai? Fuimos súper cuidadosos con lo que estábamos expresando ahí, porque era en torno a una decisión de una trabajadora que golpeó y sigue golpeando a los trabajadores de la Seremi de Salud. O sea, si un compañero de trabajo toma una decisión así y además había sido objeto, digamos, de maltratos. Quería preguntarte también igual, porque ahí hay una cuestión muy fina, porque cuando Son Muy Acora se suicida, ustedes también visibilizan lo que había pasado de su escenario de salud mental a propósito de lo que era el tema de la transfobia y la discriminación y el maltrato laboral. Claro. Entonces, quería preguntarte un poco esa fina línea entre colocar de que efectivamente esto fuera causa-efecto, en términos de decir, es que usted, autoridad, es la responsable de esto, o efectivamente de que se tenía que investigar lo que era el tema de los maltratos laborales acá, como parte del antecedente también respecto de lo que había ocurrido con Son Villacura. Sí, porque efectivamente ese tipo de cosas muchas veces se debate, porque en muchos entornos laborales tenemos efectivamente personas que sufren de salud mental por los maltratos. Sí, mira, igual esto fue horrible, ¿eh? Con esa palabra puedo expresar la situación, porque finalmente Sol venía del Frente Amplio, uh-huh. Era de confianza política en su momento, ella fue jefa del Departamento de Comunicaciones. Entonces, cuando ella es desvinculada, no tuvo tampoco apoyo del Frente Amplio y de su partido directo, entonces ella la pasó muy mal. Entonces, recién ahí, ya cuando se vio sola, ella hizo esta tutela laboral y expresó todas las cosas que habían pasado. No hubo denuncias anteriores a su despido, no hubo denuncias Ley Karim. Pero esto no quería decir que no la hubiese, y que ella no sufrió el maltrato, y están las pruebas ahí. Entonces, en lo que esa administración se escudaba es que ella no hizo denuncias en el momento que estaba dentro. Y desgraciadamente yo lo voy a homologar con lo que es la violencia intrafamiliar. Cuando tú estás metida en la violencia intrafamiliar, te están pegando, te están haciendo un daño psicológico, tú en el momento no lo reflejas. Lo reflejas después, cuando estás en una zona segura. Y eso pasó con Sol. Cuando ella estuvo en una zona segura, ella pudo hablar. Y ahí hizo su tutela laboral y ahí en la tutela laboral que está en los tribunales y se puede leer, están todas las cosas que ella pasó. Entonces no podías tapar el sol con un dedo y decir que no había pasado nada cuando estaba ahí. Esas son las excusas administrativas, porque claro, como están ahí, dice, pero es que yo no tengo nada. Exacto. Y es como si nada pasara. Sucio, desde hasta el nivel mayor, hasta la ministra nos indicó eso. Fue muy sucio. Ahora sabemos que esta mujer, Lorena Cofré, la feminista en Mala, sigue trabajando en la Seremi de Salud. No, trabaja en la Cruz, en la Salud Municipal. En la Salud Municipal, pero tiene un cargo todavía relacionado con la salud. Sí. O sea, con todo esto que pasó, ella no ha sufrido... No sufrió daño a su... No hay daño, en realidad, pues ella sigue trabajando. Igual que, en cambio, Sol estuvo prácticamente un año sin pega, vendiendo palta. ¿Cachai? Eso fue su... Porque le cerraron todas las puertas. Una vez que salió de la Seremi, todo el entorno era Frente Amplista. Así que todas las puertas fueron cerradas para ella. Por eso su desesperación. Y no deja de ser también un tema porque, como tú bien dices, ahora ella vuelve a un sistema de salud público, en claro. Este caso municipal. ¿Quién te dice qué está pasando en la Cruz? Claro, exactamente. Ahí siguen apoyándola políticamente y porque esos son cargos políticos, no son cargos técnicos que llegó ahí por un concurso público, no. Ella está políticamente puesta ahí. Entonces, de igual manera que llegó a la Seremi de Salud. ¿Cómo ustedes también colectivamente han abordado el tema como para irse también, o sea, no solamente pensar en ganar un caso judicial, sino también poder apoyarse y también ver qué es lo que ocurre? Porque finalmente también acá esto te visibiliza de qué manera se apoya una persona o de qué manera también tú puedes... Sí, en el colectivo de trabajadores, igual nosotros como asociación, somos la asociación mayoritaria y hemos impulsado igual apoyo psicológico para nuestros compañeros, actividades también de distensión, que nos ha costado igual mucho, porque hay desde el gobierno pasado, que yo creo que se va a agudizar en este, varios ataques a la libertad sindical. De hecho, Lorena Cofré fue la única Seremi de todo el país que no los dejó hacer asamblea a fin de año. Que las asambleas de fin de año la gente las espera de alguna manera porque es una especie de paseo y asamblea, distenderse, salir un poco. No nos permitió. Entonces nosotros hemos hecho alternativas. Estamos haciendo periodos de capacitación que en realidad son para que la gente salga un poco y se distienda y hable otras cosas y se desahogue también. Pero eso ha sido a contrapelo de lo institucional, o sea, ha sido rebeldía de parte de nuestra base y de la dirigencia de nuestra asociación para lograr que nuestros trabajadores estén contentos, porque al fin y al cabo pasamos demasiado tiempo trabajando, pasamos 9 horas del día ahí entre los trayectos y todo, finalmente uno está en la casa un par de horas o 4 horas, así si sacáis la cuenta estáis mucho más tiempo laborando que en tu propia casa. Entonces ese espacio tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer actividades para que la gente se desahogue y suelte un poco la presión que significa. ¿Cómo crees que este fallo de sobreseimiento puede afectar, le pregunto aquí a toda la mesa también, o cómo puede ser una base también para las próximas cosas que estamos claros que van a pasar durante este gobierno? Ya sabemos el gobierno, tenemos este gobierno muy de derecha que tanto nos gusta que nos motivó a hacer radio de nuevo. Entonces, ¿Cómo jurídicamente, a lo mejor tú mismo, Ricardo, podés saber quizás si sirve de algo este fallo como base para próximo? Creo que pasa también por la experiencia de la misma organización, porque está bien, el juez te podrá decir que tienes la razón o que no, eso lo van a tener que definir ellos y habrá que saber qué poder oscuro hay, digamos, porque has visto, digamos, cómo se colocan jueces y se sacan jueces, digamos, ¿no? Eso lo hemos visto, el caso Hermosillo te demostró eso. Pero creo que también permite visibilizar un tema que es un poco qué es lo que ocurre también en el propio Estado, en que te dedicas a las políticas públicas, en que te dedicas a tener que proveer ya sea de educación o de salud o en algún momento también de otros servicios que son clave, y qué es lo que pasa dentro en el proceso. Entre las faltas de recursos que pueden haber en los hospitales, entre lo que pueden ser los maltratos respecto también de autoridades que por un poco de poder creen que tienen harto más y que pueden también abusar de las personas. Sí, y también que nos llama la reflexión sobre las prácticas que tuvo el gobierno anterior de Boric acerca de muchas cosas, sobre por ejemplo, todo de cosas que tienen que ver con los tratos personales y con el respeto. O sea, aquí nos damos cuenta que aquí en el gobierno anterior, en el gobierno de Gabriel Boric, siguieron primando la... O sea, mi reflexión tiene que ver con que el gobierno anterior fue tan buen alumno de la concertación en el sentido de seguir todos sus malos pasos, todas sus formas de corrupción, todas sus formas de trato y de maltrato, y todas las formas de manuales de corrupción que tenía escritas ahí la Concerta se las traspasaron aquí a estos otros niñitos para que vinieran a hacer lo mismo, y no con el cuento del feminismo, con el cuento del ambientalismo, que ninguna de las dos cosas nunca fue, nunca para nada, fue una práctica mentira. Y el derecho de trabajadores. Y pasando por encima de los trabajadores y las trabajadoras que ellos mismos incluso le habían dado ese trabajo. Al momento que hay un conflicto, se cierran las puertas, como se dice, y va, ¿quién manda aquí? El jefe del partido, y lo que dijo él se hizo, incluso pasando por encima de una vida. Eso. Es que es una cuestión también que es de partida el tema de la identidad de clase. Entonces, si tú te das cuenta... esas son cuestiones que también son como más profundas todavía en lo que es la construcción política. Sí, igual yo encuentro que esto es muy bueno, que igual marca un precedente, porque la jueza falla en base, les voy a compartir hablando del sobreseimiento tal cual. Claro, del sobreseimiento, porque ella falla en base a la libertad sindical y a la libertad de expresión, que son las dos cosas que finalmente ella... la querellante nos estaba tratando de quitar. Y esto también es un ejemplo claro, o sea, ya este veredicto también nos deja en alto a nosotros como dirigentes para tener una mirada mucho más directa con la nueva autoridad, que no nos van a dejar pasar así, no nos vamos a dejar pasar ni por uno ni por otro, ¿no? Nosotros no, yo, ninguno de nosotros, somos cinco dirigentes, pertenecemos a partido. Y la verdad es que hemos trabajado tanto con izquierda y con derecha. Yo a esta altura, desgraciadamente, puedo decir que la misma mierda, discúlpenme la expresión, pero siempre persiguen los mismos intereses. No cambia. Ahora, Frente Amplio, mujer, inicialmente tuve la esperanza de que fuese distinto, pero la esperanza me duró una semana. Y ahí me di cuenta de que no, estaban metiendo a pituta a la gente, estaban pasando a llevar a la gente antigua, a la que tenía experiencia, y imagínate cómo trataron a los propios pares. O sea, ya fue una vergüenza. Entonces, por lo menos este precedente de la jueza esta que falló a nuestro favor, nos deja mejor parados a nosotros como dirigentes y con las ganas de poder seguir, porque también es un golpe a la actividad gremial y a todo lo que es la dirigencia, que fue súper golpeada en la administración anterior, súper golpeada. Hubieron muchos juicios contra dirigentes y que estuvieron bajo cuerda. Y ahora en este que empezamos de alguna manera ganando. Entonces, nosotros lo hemos transmitido por todos lados y agradezco también este espacio para poder seguir transmitiendo que un fallo así igual apoya a la libertad de expresión y a la libertad sindical, que nos han dado duro a los empleados públicos con la famosa Dorothy Pérez. Y claro, nos dan duro porque según tenemos privilegios un montón, pero nuestros, entre comillas, privilegios y todas las cosas que tenemos a favor se fundan porque somos la única área de trabajo que estamos bien organizados. El área privada prácticamente no tiene sindicatos porque los destruyen. Nosotros tenemos asociaciones gremiales, tenemos sindicatos que también están tratando de destruirla. No es fácil ser dirigente, siempre te están tratando de poner una traba. Es una parte de valentía y de ser osado nomás y echarle para adelante. Por eso apelaba también en el inicio de la conversación, porque, o sea, te cuento también, por ejemplo, tú misma lo planteabas, digamos, a ver, ¿qué ocurre entonces en las clínicas? ¿Qué ocurre lo que puede ser también en los hospitales privados? En donde los tipos, efectivamente, como son parte de grandes grupos económicos, tienen abogados que les pagan más caro. Exacto. Y llegan y empiezan a mover otros poderes. El tema del rescate que se hizo para las propias ISAPRE fue, por ejemplo, uno de los grandes crisis que lo tomaron. Hicieron un rescate económico para la ISAPRE. Absoluto. Y le hicieron, esto se rescata. Incluso ni siquiera tuvimos la posibilidad de poder debatir lo que era un tema que se debatió en el proyecto de nueva constitución, planes base, planes complementarios, provisión mixta, hacer como que los dos sistemas del público y del privado dialogaran en vez de tener que llegar a esa competencia. No, se mantuvo la competencia. No lo... Y más encima también hay incluso también recortes, digamos, a los presupuestos. Exacto. Que ya tenemos problemas. Sí, yo siempre indico de que esto es salud. Yo trabajo en salud y nosotros literalmente administramos la miseria. O sea, con prácticamente nada hacemos un montón. Cuesta obviamente que de repente el usuario, porque no llegamos a todos lados, pero es porque cada vez tenemos menos medios. O sea, yo, como les digo, trabajo en salud, que es el ámbito ambiental de salud, es la prevención en salud. Entonces nosotros fiscalizamos, vemos el tema del agua, vemos el tema de los alcantarillados, es como el área ambiental de salud. Yo ya llevo 26 años trabajando en salud. Cuando entré habían 18 fiscalizadores para el área que yo trabajo, que es Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví. Ahora hay 4. Y estamos hablando del área del cordón industrial. Claro, donde Puchuncaví, ¿cachai? Donde está la zona de sacrificio. Y claro, porque obviamente cada gobierno va achicando el Estado, y eso ahora lo dicen expresamente que quieren achicarlo, pero todos los gobiernos que han pasado han ido achicando el Estado. ¿Y eso qué significa? Que obviamente hay menos fiscalización, hay más contaminación y hay menos resguardo para la ciudadanía, ¿ya? Y eso ha sido una bola que ha ido creciendo y cada vez tenemos más recortes. Respecto a las organizaciones, a propósito de Sulmillacura, ustedes también tuvieron que tratar con algunas otras organizaciones, no digo necesariamente el móvil como la única, digamos, porque hay muchas más iguales. Entonces, quería preguntarles si en algún momento hubo también ahí un diálogo a propósito también de Sulmillacura, porque ya había sido objeto de este tipo de violencia, digamos. Claro, no, mira, directamente no tuvimos contacto con las organizaciones. De identidad de género. Claro, de identidad de género. No tuvimos directamente. Nosotros fuimos más que nada por el tema de como laboral, y la dirigente que era directamente relacionada con Sol, ella está en contacto con los padres. Ya. Pero igual hemos tenido un cuidado absoluto del tema, porque es un súper delicado. Y como les dije, la familia sigue, y esta querella criminal también de alguna manera era como para callarnos, porque dentro de los dirigentes hay testigos en la tutela de Sol. Entonces, de alguna manera se quería callar esa situación, ¿cachai? Porque esa tutela aún no está resuelta, está en proceso. Nuevamente cambiaron la audiencia como para junio, que la han cambiado ya 3 veces, sí, ¿cachai? Pero era una querella para callarnos, ¿cachai? Para que no nos quedáramos calladitos y quedáramos así asustados, porque realmente asusta ir a un juzgado del crimen. No es fácil. O sea, las 2 veces porque tuvimos una audiencia preliminar, que fue la jueza se declaró incompetente porque tenía conexión con el abogado de la querellante, así que no duró ni 5 minutos, pero en esos 5 minutos y después de un mes más nos aplazaron y llegó la del jueves, y en ese rato peleas salían de los juzgados, gente afuera agarrándose a combo. Caché que y situaciones de verdad, de robos y de violencia súper extrema. Que, o sea, no digo yo que uno no tendría por qué estar ahí, porque también está ahí como imputado, ¿cachai? Nosotros entramos y estábamos imputados en el banquillo de los acusados, ¿cachai? Simplemente por levantar la voz. Igual, obviamente, después del fallo, en realidad yo decía, ya, estoy aquí por una razón y no me van a callar, ¿cachai? Pero hay que tener cojones y hay que tener ahí bien puesto todo para ovarios, con cuática, ¿cachai? Para poder seguir enfrentándose, ¿cachai? Seguir enfrentándose a esta cuestión que te está callando siempre. Y es heavy, porque venía, perdimos el tiempo, ¿cachai? Con esta cuestión que venía de la administración anterior. Para estar parados ahora en esta, que también se nos va a venir dura. Yo creo que de aquí a fin de año van a haber muchos despidos en el sector público, y eso va a ser así. Ya lo están preparando, ¿cachai? Entonces eso va a ser una lucha, y de alguna manera esta situación nos estaba tratando de callar, ¿cachai? Porque realmente no podíamos salir a hablar nada mientras duraba el proceso. Claro, porque sabe un poco también cómo se da. Igualmente, apelar a la valentía, apelar también al arrojo y además también a levantarse, si esta cuestión también pasa de todo en los mismos servicios. Yo quiero darle las gracias a la Janet, aquí mi amiga del alma, por venir aquí a expresarnos su sentir y también por el esfuerzo de lo que significa trabajar por los demás, porque siempre es mal pagado. También quiero dedicar este programa a la memoria de Sol, porque debe ser poco lo que se ha hablado acerca de ella, más allá de los temas criminales, acordarnos de ella, pues, y acordarnos de sus amigos y de sus amigas. Son personas que caminan todos los días por la calle con nosotros acá en Valparaíso. Sí, todo el amor para Sol y su familia también, que todavía está en la lucha. Y respeto máximo a sus papás que sentidamente están pasando por esta pena que nunca debieron haber pasado. Ay, qué pega. Bueno, ahora vamos a ir con un tema musical que... Samba para olvidar, de Pedro Aznar y Abel Pintos. Me acordé. Volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña samba para buscando, llorando mi amor. olvidando, también olvidarme vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda. En todo Valparaíso se escucha Radio Placeres, 87.7 FM. Te compramos los motores, los pistones, los lanqueros, los trajes viejos. Hierro, le compro el hierro, le compro el hierro viejo, pero viejo es la vieja. Ayer se fue la mujer que yo no imaginé. Y en esta nueva sección, o en este nuevo episodio de la sección Pobres pero Felices, un pequeño resumen de algunos elementos que nos van a hacer más pobres, pero también más felices en este gobierno de la ultraderecha de José Antonio Kast. Por ejemplo, partimos con la felicidad que nos va a dar, obviamente vamos a estar todos y todas muy contentos y contentas con la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en diversas materias que quiere, según la misma página web del MINBU, modernizar, actualizar y acelerar los procesos y proyectos de reconstrucción en zonas de catástrofe, pero también propone reducir el coeficiente de habitantes por vivienda de 4 a 2 para viviendas en general y de 4 a 1 para viviendas económicas con unidades menores a 90 metros cuadrados. ¿Se acuerdan de los guetos verticales en Estación Central? Esta ordenanza lo que quiere, en general en el urbanismo y las construcciones, es justamente facilitar el desarrollo inmobiliario. Se lo dice abiertamente. Así que obviamente todos vamos a estar pobres, pero muchísimo más felices, teniendo edificios por todos lados, faltando la luz del sol que nos llegue a nuestras caras, etcétera, y lleno de autos también por todos lados, porque no solo vienen edificios, sino que también vienen muchos autos. Así que si en el Parlamento se aprueba la ley miscelánea, también se estarían aprobando modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Pobres pero más felices, más juntitos vamos a estar más felices. Eso como para iniciar las buenas noticias. Las otras muy buenas noticias que tenemos para compartir con usted es, por ejemplo, la famosa ley miscelánea que coloca el gobierno en discusión en el Parlamento. Un poco lo que nos recuerda a la ley de bases de Argentina, donde metieron distintos temas para abordarlos en un solo paquete. Bueno, lo mismo está haciendo, la misma estrategia la está haciendo José Antonio Kast, y obviamente esto también nos va a llevar a ser pobres pero más felices, porque esta ley miscelánea, dentro de otras cosas, tiene una reforma tributaria donde beneficia al 5% más rico del país, porque sabemos que ese 5% más rico del país, teniendo esa riqueza, lo primero que va a pensar va a ser en generar más empleo para que más chilenos con trabajos dignos puedan seguir desarrollando su vida. Es obvio que va a pasar eso con la ley miscelánea, considerando que van a bajar los impuestos a las grandes industrias corporativas, ahorrando más de 2.000 millones de dólares al respecto, y también van a estar afectándose, por ejemplo, las contribuciones de ministros de Hacienda y otros más. La Fundación Nodo 21, los malpensados, hicieron una investigación que pone cifras exorbitantes lo que significa esta ley miscelánea en beneficios económicos para 62 o 63 de las autoridades que tiene el gobierno. Pobres pero felices, teniendo a nuestras clases altas cada vez más alta y la desigualdad cada vez más alta igualmente, como nos muestra el modelo de Argentina. Y obviamente vamos a estar más pobres y felices ahora que sabemos que el Ministerio de Justicia le dijo a sus abogados en temas de derechos humanos que no se hagan parte de las acciones que cuestionen las medidas cautelares que colocan los abogados de los genocidas que están en Punta Peuco, ¿ya? Y acá hay un comunicado público al respecto. Como familiares y sobrevivientes de la operación Alfa Carbón, ejecutadas por la Central Nacional de Informaciones CNI entre los días 23 y 24 de agosto de 1984, que terminó con la vida de 7 personas en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, a partir de faltos enfrentamientos, señalamos lo siguiente. Tras una persistente lucha por verdad y por justicia que se desarrolló por más de 40 años de ocurridos los hechos y en la que hemos puesto la vida entera, logramos contar con una sentencia de término recién desde marzo del 2024. En el transcurso del cúmplice y la entrada a prisión de los condenados, pasó el suficiente tiempo para que uno de ellos, Marcos Spiros Derpich, tomara la determinación de acabar con su vida. También contó con el tiempo necesario Patricio Castro, quien se mantuvo inubicable por semanas. Lo mismo ocurrió con Luis Andaur Leiva. Ahora nos enteramos que Jorge Camilo Mandiola Redondo, jefe de regionales de la CNI de Concepción, condenado a 15 años de prisión por este caso, solicitó al Tribunal de Primera Instancia suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad por reclusión domiciliaria, habiendo cumplido 2 años. Además, nos enteramos de que el Ejecutivo se instruyó a los funcionarios del Programa de Derechos Humanos, única institución a cargo de la justicia transicional en Chile, no presentarse a alegar, pese a que evacuaron traslados solicitando el rechazo a la solicitud de la defensa de Mandiola. Supimos también que nuestro caso es el tercero de estas características, donde la jefa del Programa de Derechos Humanos, Constanza Garrido, por mandato del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha instruido no hacerse parte de estas acciones, cuestión inédita desde el retorno a la democracia. Es evidente que el accionar del Estado, que ha repetido en reiteradas ocasiones que las políticas de derechos humanos continuarán, no comprende bien cuál es el mandato al que deben responder, ni cuáles son los estándares nacionales e internacionales que lo rigen. Es evidente también que, dadas las circunstancias, ya no es siquiera necesario gestionar indultos, con todo lo que eso podría suponer para este gobierno y para su presidente, y que estos están siendo efectivamente cursados prohibiendo el accionar de los abogados y facilitando que criminales de lesa humanidad no cumplan con sus condenas. Las familias y las organizaciones nos encontramos movilizadas y alertas y exigimos al Estado que cumpla con su mandato y resguarde el derecho a la verdad, a la justicia, a la memoria y a las garantías de no repetición. Es decir, a falta de indultos para los violadores de derechos humanos, lo que está haciendo el Estado es dejar de actuar para defender la justicia. José Antonio Kast, en su semana número 6, Pobres pero Felices, para Conciencia de Cucaracha. Estábamos escuchando la sección Pobres pero Felices de nuestro cucaracho Bueno pero Zurdo. Bueno, él estuvo un poco en esa sección actualizándonos de las cagaditas que se van mandando semana a semana este gobierno. Y lo último que hablábamos, el retroceso en el caso de derechos humanos. Este, o de que el Ejecutivo en el plan de derechos humanos dijo que los abogados públicos ya no tenían que intervenir en cuando hagan solicitudes los condenados por violación a derechos humanos para claro, que no tuvieran que apelar para eso, continuar. Ellos ya no pueden intervenir. Claro. Terrible, me parece. Y aparte también, a ver, hay varias cosas ahí, imagínate, está el tema de Colonia Dignidad, en donde estaban retirando también lo que tenía que ser la compra de los terrenos para generar un memorial. Está el despido de tres personas que eran directoras de tres áreas del plan de búsqueda. Una de trazabilidad, que es Magdalena García, ella había presentado, de hecho, algunas querellas acá en la región del Paraíso como abogada, respecto también de documentaciones y de otros sectores. Descabezar el programa. De hecho, las personas ni siquiera se habían enterado. Les llega un papelito y les dice: ustedes les renuncian. Y el tema de los indultos a los violadores de derechos humanos. Claro, en vez de copar los indultos, esperan de que el proceso no termine, no apelan, se termina, se abandonó el proceso, la persona no es perseguida. ¿Te fijas? Entonces han estado marcando inmediatamente el punto. Ahora, es coherente con lo que son, eso sí. Sí. Así que ante eso hay que dar una respuesta porque las peras se le piden al peral. Digamos. Claro, y con lo que ha costado tener penas efectivas contra los violadores de los derechos humanos de la dictadura, han pasado años, hay condenas que recién están saliendo ahora, todavía hay muchos prófugos, o en la espera se suicidan. Da para lo que acá decían en la declaración pública, los familiares y sobrevivientes de la operación Alfa Carbón, escuchábamos que leyó nuestro compañero, se está por fin, ni siquiera es justicia, pero se están llegando a condenas efectivas y después salen con estos bloqueos como para dar el paso a que se bajen las penas, a que puedan acceder a, no sé, terminar sus condenas en la casita cómodamente. Y ya con penas que son en general bajas, por ejemplo, una persona, no sé, va con una molotov en la calle ya y tira la molotov. Sí. Ya, porque con ley de control de armas le pueden tirar de años al tiro. Y mientras tanto, estas personas que fueron funcionarios del Estado, que ocuparon también recursos y además también en este tipo de cuestiones, estamos hablando de tortura, desapariciones, envenenamiento, personas que lanzan al mar, abusos de carácter sexual, eso también está sistematizado como violencia política, 3 años. 3 años y un día, pena remitida, se va para la casa. Por eso mucho se ha hablado de impunidad y al final también, no es exagerado hablar de impunidad. Date cuenta que en Argentina sí se persiguió, también en otros lugares sí se persiguió, en otros no, incluso por ejemplo en Uruguay impulsaron una ley de amnistía y que eso fue votado por el pueblo y después fue ratificado incluso. Ya está bien, los países van tomando decisiones, pero aquí ha habido una cuestión desde la cabeza del Poder Judicial que se ha... que se mueve y además pareciera que son ciertas personas que divididas políticamente, si en algún momento está o no, es lo que va a ser la decisión de lo que va a ocurrir respecto de esto. Claro. Sabemos que la ultraderecha está haciendo una campaña hace mucho tiempo para desprestigiar incluso el concepto de derechos humanos, claro. Y lo ha logrado en gran medida, sobre todo en las clases populares y las clases medias. Hay que admitir eso, es un hecho. La gente ahora habla de los derechos humanos refiriéndose a que los carabineros no utilizan la fuerza necesaria para tratar a los delincuentes. Claro. A ese nivel llevaron el concepto de los derechos humanos en los medios de comunicación y, como siempre, la mayoría de la gente sigue los lineamientos que se dice en la televisión, en las redes sociales y en TikTok. Entonces hay que tener ojo con eso porque eso es una estrategia y ni siquiera es una estrategia chilena. Si aquí estos hueones no es mucho lo que piensan ni se le ocurre. Eso está escrito en el mismo manual que están todos estos dirigentes mundiales que están ahora tratando de chupetear lo más que puedan. El fascismo opera así. El fascismo opera así porque toma un concepto, lo desvirtúa, lo cambia y lo masifica. Porque además tienen los medios para poder reproducir y cambiar los mensajes. y algún par de gallos dentro de lo que es el tema de tener que contestar, no, es que esto no es así, que no es el derecho. Y con la ayuda de la mayoría de los medios en manos del sionismo internacional, y que no tenemos que por qué no decirlo, lo vamos a decir, lo sabemos. Y también lo otro que sabemos es que estamos observando, toda la ciudadanía está observando, que no crean que están pasando piola con todo lo que están haciendo, porque los jueces también están tomando partido político en este momento. Se está dando cuenta que están tirando para la derecha, porque para conservar su peguita, sus privilegios, para que no los vayan a anotar en ninguna listita. Pero aquí está toda la ciudadanía mirando cómo actúan. No es algo que no se esté dando cuenta. O sea, si es que ahora empezamos a ver que están liberando realmente a los violadores de derechos humanos, asesinos, violadores de mujeres que le pusieron ratones en la vagina a las mujeres, a esas personas las están liberando, es porque los jueces lo quieren hacer por su propia voluntad. Sabemos cómo funciona. No es porque salió la ley y hay que atenerse a la nueva ley. Es una cuestión política. Ya sabemos el nivel de corrupción que hay en el Poder Judicial. Y tampoco es demasiado novedoso, acuérdense de cuánto, o sea, cuánto ha demorado estos mismos procesos. Más de 50 años. Olvídate, o sea, es un tema que también se ha instalado así, internacionalmente se sabe, porque finalmente empiezas a comparar entre países cómo operan sus propias situaciones de justicia, y también cómo se ha metido el propio componente cultural y económico de la dictadura en la propia sociedad. Eso también es un tema, sin ser Paraguay con Stroessner. La dictadura chilena mantuvo continuidad en sistema económico, en sistema político, en la estructura respecto de cómo se viven los partidos, y también en el tema cultural del individualismo y el consumo. Entonces, no deja de ser también cuestiones harto profundas que finalmente te llevan a eso. Ese es el caldo de cultivo después para tirar algún dato así. Por eso también es peligroso, porque finalmente, frente a esto, cabe efectivamente ver soluciones o miradas también más colectivas. Hay que también entender esa cuestión. Va a haber una destrucción un poco de la posibilidad de que tú creas que a través de los cambios y la organización va a poder generar cambios sociales. Entonces, eso también hay que tratar de combatirlo. Hay que tratar de apelar a que efectivamente la actividad de empoderar a las personas para los cambios es importante. Sí. Bueno, queríamos también mencionar en esta sección, hablando del atraso de todas estas condenas, más de 50 años, y de la baja pena que tienen los violadores a los derechos humanos. Esta semana se condenó a 4 exmarinos por 13 casos de secuestro con grave daño en dictadura, que son casos que ocurrieron entre el 73 y el 74. Y entre una de las víctimas se encuentra nuestro querido amigo Mauricio Redolés. Bueno, acá tenemos el nombre de los exmarinos que fueron condenados: Juan de Dios Reyes Basaur y Héctor Vicente Santibáñez Obreque, que recibieron 12 años de cárcel. Sergio Evia Febres fue condenado a 10 años y un día, y Erwin Hugo Andrés Con Teche solamente 5 años y un día. Todos fueron hallados autores de 13 delitos de secuestro con grave daño en perjuicio de las víctimas. Entre esos, trabajadores, estudiantes, dirigentes sociales, militantes, comunistas, todos opositores al régimen, recluidos en el cuartel Silva Palma. Un centro de aquellos que, bueno, junto también con la Academia de Guerra y junto también con el buque Escuela Esmeralda, que fueron recintos. Es interesante también, de los nombres Juan de Dios Reyes Basaur aparece en varias causas, en muchas causas, porque se van repitiendo los nombres, porque todo era desde una estructura de represión, que era la SICACSI, que era el Servicio de Inteligencia del Área Jurisdiccional, y que eso eran como que fuera la ANID actualmente, ya, eran servicios que empezaban a investigarlo y que en general estaban siempre compuestos por militares. Acá estaba priorizado por la Armada porque era la repartición que más tiene participación acá en nuestra zona. Otro tema territorial: en Santiago se condenaron en general a gente del ejército, acá en la Armada, muy liviano. ¿Te fijas? Entonces, se van repitiendo muchos de los nombres, y generalmente se cruza información entre una causa y otra. Si tú tienes a estas mismas personas que estaban en esas mismas operaciones de tortura, esas mismas después formaban a otros o estaban en otros lugares también torturando. Entonces ahí se va revelando la estructura, te va demostrando, ah, mira, esto es sistemático, están las personas, están conformadas, tienen grados, reciben órdenes y dan órdenes. Más o menos en 1985, el CODEPU, el Comité de Defensa del Pueblo, de los Derechos del Pueblo, había hecho en su momento una suerte de clasificación. Entonces tomaban desde los que son los jerarcas máximos de la estructura militar, la Junta de Gobierno, hasta lo que podía hacer un guardia, una clasificación de los cargos. Una cosa es que un tipo fuera piloto de helicóptero, otra persona que fuera el torturador, una persona es que era comandante en un cuartel, otra persona podía ser que lo mandaran a fusilar. Pero había que hacer esa diferencia, porque así tú vas demostrando de qué es terrorismo de Estado. Porque son los cargos, son los grados. Esto es súper importante en todo caso, porque además, aparte de la figura de Mauricio Reoles, son 13 las víctimas. Y los mismos 4. ¿Cómo retienes a cómo 4 retienen a 13? Te fijáis, tiene que ser en un cuartel militar, tiene que ser con guardias, tiene que ser que los tipos estén atados, que efectivamente tengan que recibir, que estén en algún momento quebrados emocionalmente o humillados, pero también con sistemas de tortura. Sí. Bueno, se nos está yendo la hora. Estamos transmitiendo en vivo Conciencia de Cucarachas, Radio Placeres por la 87.7 y radioplaceres.cl. Vamos a pasar a un temita musical de nuestro querido Mauricio Reoles, triste funcionario policial. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe abrar se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, estaba viejito en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¡Ah! Oye, weón, ¿cachaste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Salió el culiado de casa? Sí, weón, pero no, ¿no cachaste lo que pasó, weón? Secuestraron a Maduro los yanquis. No, weón, la Radio Placer está volviendo a sonar y está contraatacando contra el fascismo. Pero si suena hace rato en el radioplaceres.cl. Y también podéis seguirla por el Instagram. ¿También? ¿Y en el dial otra vez? 87.7 FM, Radio Placeres. A la izquierda del dial. Contraataca. Ya estoy harto, no quiero salir más. Siempre lo mismo, mierda. Puede acercarse también la gente de los vecinos, las vecinas, niñas, niños, niñas de todas las edades. Y en este momento estoy en la Plaza Salvador Allende, en La Legua. Estamos celebrando la versión número 30 del Festival de Cine Social y Antisocial. Es un festival de cine itinerante, callejero, autogestionado, que nace el año 2007. Va a estar muy entretenido, ya estamos empezando a armar, hay una olla común, tenemos gráficas, artes gráficas, tenemos paño, si la gente quiere venir y tirar su paño. Y lo más importante, tenemos un ciclo de cine que contempla las películas que se hacen dentro de la escuela y también la selección de la convocatoria del FECISO. Había como memoria de que antes había venido el FECISO para acá, entonces nosotros quedamos así, ¡ay, qué entretenido todo!, ¿no? Y después se dio que pudimos participar de la Escuela Popular de Cine y poder gestionar esto como para acá, pues traer cine. Y bacán, porque son vínculos entre populares, pues son vínculos entre compañeros, compañeras, sin más allá de la buena voluntad y el apoyo mutuo y el buen vivir, pues como que es lo que nos convoca, ¿no? Como... Y las jornadas que estamos haciendo ahora son en Santiago, pero ya el 25 y el 26 nos vamos a Valparaíso con las últimas jornadas del FECISO. Ahí estábamos escuchando cómo va FECISO, que por este fin de semana va a estar aquí en estas tierras de Valparaíso y Viña. El FECISO, ¿cierto? Ah, pueden buscar ustedes ahí en Escuela Popular de Cine Chile y en FECISO. Más o menos lo que va a ocurrir, ¿ya? Entonces, en Entre Vientos van a estar ahora nuestros compas, que sería la quinta jornada, ¿cierto? Perdón, la cuarta jornada sería ahí de Entre Vientos y la quinta sería de ahí desde la ExComi. No me acuerdo cómo llegar a Entre Vientos. ¿Alguien se acuerda cuál es el paradero ahí? Lo busco y les digo, pero al toque. De cualquier manera, usted, eso es Viña Cerro y va a ser desde las 16 horas este sábado 25 de abril. Va a estar Polly Pocket ahí apañando con la música. Polly Pocket es pulento, loco. ¿Sí? Yo lo escuché, sí, lo ahí escuché. Tenés que salir. ¿Sale? Sí, está, estamos ¿sí? Saliendo, sí. Ah, buena. Bueno. Sí, me acuerdo porque hicieron una presentación. Mira, está en varias. Ya, hay una cervecería, aparte de los bares y el dominó, porque no me vengan acá con la cuestión de que Rosita. Ya. Se presentó en esa casa verde que está ahí con una rejada y con un pequeño espacio, así como da suerte de antepatio. Y el loco tocó ahí, sonó pulento, loco, no, Polly Pocket pulento. No, lo recomiendo si pueden, vayan, buena música. Lo que se va a estar mostrando entonces ahí va a ser, por lo menos, ¿cierto? Yapo Funciona de 17 minutos con la participación de pobladores y pobladoras y pobladoris de Comités Unidos. Yo no sé cómo se dice esto. Yo le decía Chow Muley, pero parece que se dice Chow Muley, el de 24 minutos. ¿Usted sabe? ¿No? Chiumulei, ¿sí? De Julia Chuñil. Justamente. Uh-huh. Tendremos un potente conversatorio ahí con uno de sus realizadores, que es Hugo Farías. Bueno, van a haber más cositas también. Así que ahí en la toma de Entre Vientos, Viña Cerro, desde las 16 horas. Aquí están las micros. Vamos. So. Micro 201, micro 202, 209, 212. Ahí usted se tiene que bajar en el paradero 8 de Achupallas. Ese, yo iba a decir el 7, menos mal que no chamullé. Y ahí usted tiene que tomar un colectivo o subir a patita para arriba para Entre Vientos. ¿Ya? Y de también hecho, hay vecinas y vecinos que hacen... ¿Pasan por acá también? Sí, pues sí, pasan de acá para allá. Sí, pues. Y las vecinas y vecinos también hacen ahí, hacen colectivo. Así que o le pide favor o ahí toma uno de los coletos que están ahí en el paradero 8 de Achupallas. Eso. Ajá. Eso, Feciso. Feciso, trigésima versión de Feciso. Oh, perdón, y el domingo 26 de abril en la ex comisaría Barón, ahí en Cerro Barón, desde las 16 horas también. Así que harto aguante, compas. Muchas gracias por lo que están organizando. Tenemos más datitos para el fin de semana. Y para la próxima semana. Eso. ¿La próxima semana? No, para todo lo que se venga. Ya, la próxima semana. A ver, yo quiero tirar dos. Mañana... En el Parque Cultural de Valparaíso va a estar presentándose Mora Lucay abriendo y Rosario Alfonso de fondo en espectáculo musical. Yo se lo recomiendo plenamente, digamos, si tienen la posibilidad de ir. Y en el Club Segundo Piso va a estar presentándose Los Gaiteros de San Jacinto. También, altamente recomendado. La última vez que estuvieron acá fue, si mal no recuerdo, en el Elevar. Ahí en General Cruz que estuvieron. No, y olvídate. Bien, no tenemos mucho de esa misma música. Está bien, por supuesto que se cultiva y todo, pero poder desarrollar, no, bacán. Yo creo que es una excelente invitación para las bandas que vienen para acá y que vienen a tocar. Bacán, yo la recomiendo totalmente. Es más... Ya, para escuchar, porque esta es otra banda totalmente distinta, hay una banda argentina que cultiva esta misma música con algún matiz que se llaman Los Tercos, que estuvieron el 1 de enero aquí en Valparaíso. Así que eso, pero recomiendo Los Gaiteros de San Jacinto mañana a las 10 y Rosario Alfonso y Mora Lucay primero a las 6. Sí, yo tengo programación en el Bar Canario de la Subía Camin mañana sábado, como sábado por medio... Como siempre, sábado por medio, Asalto Latinoamericano. ¿A qué hora tocan, más o menos? Más o menos. 9:10. 10 de la noche. Sí, claro, por ahí. Y para el jueves 30 de abril, aquí, fanfarrias, por favor. Se presenta nuestro Checho Caldera también en el Canario a las 21 horas, dice acá. Ese músico me encanta. Regio, vamos a estar ahí. No, ya después sí, súper, súper. Bueno, yo me imagino que las personas que han estado escuchando la música de repente lo escuchan también acá. Ah, porque está también ahí. Bueno, también acá yo tengo una invitación que es para mañana a las 5:30 horas en el Parque Cultural de Valparaíso, ex cárcel, sitio de memoria. Está el lanzamiento de la editorial Pájaro entre Púas. Bueno. Esto van a presentarse ahí, está una invitación abierta a toda la comunidad. Tenemos acá un poquito que nos mandaron las amigas de Pájaras. Van a estar como panelistas Sibila Sotomayor, artista escénica fundadora de las Tesis y académica de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso. Mir Chávez, artista y activista feminista, fundadora de la colectiva Pájaro entre Púas y magíster en educación con mención en multiculturalismo, Incendia Volcano, antropóloga social de la Universidad Austral de Chile, performer y artista escénica, y Órgana Feminazi, artista escénica y activista por los derechos de la comunidad LGBTIQA+ en Chile. Así que ahí mañana, 17:30 horas, Parque Cultural de Valparaíso. Valoramos el trabajo de Pájaras entre Púas. Para las que no saben, es una labor, se podría decir ya, que raya en el cielo. Porque a ver, de partida anticarcelaria. ellas han trabajado ya durante bastantes años en la cárcel de mujeres, haciendo diferentes cosas. Ahora me estoy dando cuenta que están enfocadas en una editorial, están enfocadas en el ámbito LGTBQ+, y K también parece que K me faltó. Y claro, con un apoyo claro, con un apoyo directo, con un apoyo explícito y hasta cubrir las necesidades más básicas de las compañeras que están presas. Es muy valioso su trabajo de la Miss Chávez y de la Daniela Misle, que no sé si está todavía, relacionado al arte, relacionado al teatro. Estuvieron haciendo, girando durante mucho tiempo con la obra de teatro de Las Pájaras entre Púas, que para los que la pudieron ver fue muy hermosa. Y eso, solamente apoyar la iniciativa. Acá igual tenemos la información más completa de que en este lanzamiento de la editorial se van a estar presentando dos libros de la editorial Pájaro entre Púas. El libro Del estigma a la creación, arte y agencia LGBTIKA+, en centros penitenciarios de la región de Valparaíso, de Incendia Volcano y Pájaro entre Púas. Esta publicación aborda procesos de creación artística con personas LGBTIKA+, en contextos penitenciarios, explorando el arte como herramienta de memoria, resistencia y construcción de agencia frente a la estigmatización y el encierro. Y el otro libro es Siluetas a la calle, metodología de creación artística en contextos de encierro, de Mir Chávez y Pájaro entre Púas. Publicación que reúne una metodología de creación artística en contextos de encierro, centrada en el cuerpo y la memoria colectiva como forma de visibilización y expresión más allá de la privación de libertad. Pájaro entre Púas, de hecho, también dentro de esta misma memara que yo decía, anticarcelaria, ellos también van ellas también haciendo la misma construcción desde otras también lugares, como por ejemplo el caso de Yesenia Zócar, la mujer que en San Antonio ella le dispara al agresor, al violador de su hija, y que claro, el tipo es condenado, pero después ella la procesan y ellas están impulsando el indulto para ella. O el caso también de una ciudadana colombiana que estaba acá, que le raptan a su hijo, y que además ella en algún momento había perdido la libertad, también van a buscar. Entonces han tenido la posibilidad de poder ampliar y entender también qué es lo que significa la represión, cómo es lo que significa también agrupar a las entre las personas, que a lo mejor también se ve que ciertas luchas son como más de compartimento. No, efectivamente ahí también la misma fundación ha tenido una mirada harto más integral. Bueno, acá tenemos otro datito. Dice, Valparaíso arde en poesía y rock. Este primero de mayo, únete a Queme, la resurrección de los poetas. Frente al genocidio y la competencia, elegimos la creación colectiva y el amor como trinchera. Esto va a ser en Cochrane 315, Barrio Puerto, el viernes, desde las 20 horas, con un acceso de 3.000 pesitos, o puedes traer un disco de rock original para alimentar la biblioteca musical. Interesante. Interesante. Interesante. ¿Alguna otra mención teníamos? ¿Detalles? Del lanzamiento del libro. La lectura de libro, claro, alegre. Sí, es. Claro, yo te iba a decir. El Mono Osvaldo, que es la actividad que tiene programada para este fin de semana también ahí en la librería, digamos, Libro Alegre. Y que vienen, claro, de la Biblioteca Libro Alegre, y que además también vienen en su momento del, ¿cómo se llama?, de la Biblioteca Nórdica de Lectura, de Anne Hansen, que cuántos años ha estado también trabajando acá en Valparaíso y no ha dejado el trabajo directo, ha sido súper congruente también lo que ha trabajado. Bueno, parte de eso explicaban también un poco el valor de esa misma obra, porque esa obra es literatura infantil posguerra. Entonces se generó todo un proceso como, no digo revolución, pero un poco así, porque los libros en algún momento lo pueden conseguir. Habrá que preguntarle a los chinos por eso. Pero entonces, efectivamente, ahí había una obra que era re importante y que, claro, esta fue una obra traducida y llevada como al chileno, como decía Anne Hansen, para poder entonces presentar el libro. Así que es súper interesante también eso, porque tiene también una carga, no es cualquier tipo de literatura infantil, está en un contexto y además como que te permite también, digamos, entender otras formas de aprender y de crear. Sí, y también va a estar leyendo el destacado músico Pancho Sasso del Grupo Congreso. Leyendo tiene una voz tan linda, hermosa, como cuando canta. Bueno, esto es en la biblioteca Libro Alegre, Cerro Alegre, mañana a las 6 horas. Los cupos igual eran limitados, había que inscribirse previamente. Pero alguna cosa se puede hacer, por último se puede escuchar igual a Pancho Sasso, ¿no? Sí, le mandamos saludito a Libro Alegre, que igual hoy día estuvieron en el Espacio Santa Ana, en la feria, en la tercera feria del Día del Libro que se realiza acá afuera, en calle Balmes. Eso, bueno, la última, yo, la última mención que me gusta igual como no dejarla pasar de los comedores populares que están funcionando activos toda la semana. Los lunes en Catarsis, comedora popular, 3 lucas el platito con infusión, ensalada. Ahí en Baquedano con Francia, Espacio Catarsis, le mandamos un abracito también a nuestros amigos de Radio La Lucha, del programa La Editorial, que también retransmitimos por Radio Placeres. Lunes, miércoles y viernes en el Espacio Santa Ana, comedor comunitario, 2.000 pesos el platito. Y Casa Tubilda, la comedora pirata, los viernes desde las 13 horas ahí en Almirante Montt, cerquita del Aníbal Pinto. La Lucha emite un programa que se llama La Editorial y que ustedes pueden escuchar los sábados a las 10 de la noche y los miércoles a las 10 de la noche en Radio Placeres de Valparaíso. Yo quiero mandar dos saludos. Una, quiero mandar un saludo a Sala Lotus, que es un espacio que está ahí en Errázuriz, enfrentando a la industria portuaria que a veces también se toma, ¿no? Hemos tenido todo un debate del borde costero. Bueno, hay un espacio súper valioso que está ahí y que se enfrentan a todo el ruido de las motos, de los gallos con los bramadores. Y ellos han estado haciendo diferentes actividades. Han estado haciendo clases de danza, han estado haciendo clases de tango. Y también yo igual tengo la posibilidad de compartir con una comunidad que se dedica efectivamente a los cursos de yoga. Entonces, les recomiendo el espacio porque efectivamente es muy sano. Es un espacio seguro también y creo que es muy importante también el trabajo que están haciendo ahí las mismas personas que están encargadas en poder mantener ese mismo espacio vivo. Y el otro saludo que quiero mandar es a Placeres, obvio, porque un poco más arriba de la Chacrita se encuentra Amulén Salud Integral y que quiero mandarle a todo el equipo de Amulén Salud Integral también un abrazo enorme también por lo que se está trabajando. Bacán. Yo me sumo al saludo a Amulén Salud Integral. Y sí, hay un dato aquí que se me olvidó, que una convocatoria el miércoles 29 de abril a las 11 de la mañana en la Plaza Sotomayor dice jornada de protesta contra la educación de mercado. No dice quién convoca acá, pero bueno. Bueno, ahí los estudiantes siempre sacando cara. Sí, exacto. Como siempre. Aprovecho de despedirme, ya que tengo el micrófono en la mano. Sí, ya sí. Estamos en la hora. Me despido, doy las gracias por la oportunidad de haber estado acá transmitiendo Lane y sorbito a las compañeras y los a las compañeras y los compañeros que están aquí también haciendo lo mismo en esta locura colectiva que se llama Radio Placeres. Capítulo 7 de Conciencia de Cucarachas. Bien. Bien. Vamos, vamos que vamos. Oye, y también aprovechar de cerrar. ¿Tienen alguna otra voz, Cabris? Que yo me iba en bola de no, cerrar. Yo solamente decir nomás que el espectro radioeléctrico es un bien de uso público y recordando a la vieja y querida Radioneta, una que, mi alma mater, el aire es para quien lo trabaja. Eso. Y asimismo, y eso es lo que quería decir, de que saludamos siempre a nuestros compañeros radiales que están esparcidos por todo este territorio. Saludo a Valdivia, que nos dijeron que estaban escuchando hoy día. A Cucarachas, que anden por allá. También a Radio Lafkenche, a Radio Curruf, a Resumen.cl, a Ayúdenme, Radio... Que vio primero de mayo. Decomisado su equipo en un gobierno que tú decías, el gobierno de la no izquierda. Primero de mayo. Sí, Villa tío. Francia, bueno, todos los compas que están ahí. Radio Villa Francia haciendo, había pasado, hacer... Radio Primero de Mayo, también, por ejemplo, bueno, no sé, pues a ver. Es que hay muchos proyectos que además, ahora con la cuestión de lo digital, igual se hace contrainformación fuerte. Habíamos tenido el dato, por ejemplo, desde El Ciudadano, no, que más están en papel ahora, ¿cachai? Total, a todos, por eso, para todos los medios, a todos los compas medios que estén ahí haciéndola. Ah, y bueno, y se pueden mandar cagar, porque yo me acuerdo de esa apertura de Ciudadano en donde estaba Piñera, ¿no? Ni que también, poco menos que era la cuestión, pero no importa, porque esa cuestión es mejor, prefiero ver a ellos que saber a los otros gallos. Claro. Así que no, está bien, por último están haciendo alguna cuestión y nosotros tendremos nuestros debates políticos como medios también. Nos vamos a despedir entonces con Alcolíricos. A propósito de los procesos sociales, a propósito de que a veces nos desesperamos un poquito, ¿no? Porque nos están pasando cosas. Esta canción se llama Todo lo bueno tarda. Así que ahí escuchémosle un poquito al hip hop. Abracitos. Abracitos. Muchos cariños, cucarachos. Que estén Gracias bien. Gracias por escuchar. ¿Cómo que no hacen ruido? Yo, grabando en chanclas, desde las montañas antioqueñas, con las nubes de sombrero, el disco de todos los años, de la A a la Z. Tengo una chimba de pronóstico del tiempo. El sol es mi dios y los tiempos del sol son perfectos. Esto lo digo después de un concierto. Si me muero hoy, me voy contento, punto. Soy una oruga que odia madrugar. El dedo en la llaga, nadie me sigue pa' trasnochar. Tú sigue cogiendo impulso, sin correr, gano esta carrera. Yo estoy fuera de concurso, ¿crees que no lo merezco? ¿Te parece injusto? Recuerda que la calidad no es cuestión de gustos. Dalai Lama, solo hay dos días del año que no puedo brindar, ayer y mañana. Llevé a Mahoma a mi montaña, baby, pa' tirarme del noveno a la piscina como Charlie. Risas tipo buffet, acetaminofen. Esto es un TBT, todo lo bueno tarda. Huele arepa en la mañana si la fruta se llama sana. Mordí la manzana, gusto al paladar. Estoy para dar, estuve al frente del TV deseando que todo eso fuera real. Entre protestas llevo a cuestas esta revancha, aprendiendo a vivir en la marcha, sin afán, volante de creación. A los Romario, el que corre es el balón. Entre hojas reposa mi cabeza. Una cosa es descansar, otra es hacer pereza. La muerte pasa como un bólido, a cada vida le llega su hora. Por eso soy un incumplido yo. Más plácido que domingo y más domingos como este. El resto en efecto dominó. Como veteranos, el café, el licor y las decisiones, sabemos cuándo las tomamos. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Soy Virgo, ya no leo comentarios. Me pierdo las críticas, me pierdo los halagos. Traje regalos para los días malos. El que vive con miedo a estar solo muere mal acompañado. La recompensa de los persas. Saco una hora al día solo pa' pensar mirando el árbol de naranjas. Como Rakim, sick the juice. Te enviaría una foto, pero estoy a contraluz. Lo que digo es lo que hago, es lo que seremos. En lo que seremos, comiendo a la carta. Lo fácil rápido se vuela, la foto se revela. El momento no todos lo captan. Retina registra como handicam, porno casero, cero historias en Instagram. Más lo disfruto si no lo publico. Estoy en un año sabático desde el 90 y pico. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Todo lo bueno tal. Queremos enviar un saludo. Todo lo bueno tal. Pa' las neas de los bajos. Todo lo bueno tal. El de las fotos, Mango Marín. Todo lo bueno tal. Juan Pablo Willis. Todo lo bueno tal. Mi gente de la A a la Z. Todo lo bueno tal. Paceta, Castro, Gambetta. Todo lo bueno tal. Hasta la próxima. Todo lo bueno tal. Conciencia de cucarachas. Cucarachas, cucarachas, cucarachas, cucarachas. ¿Ustedes cachan que las cucarachas no hacen ruido? ¿Cómo que no hacen ruido? Estás escuchando Conciencia de Cucarachas por Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. ¡Ah! que cobren los violetas, que cobren los pacos.